venimos viviendo desde el año pasado un proceso de desmantelamiento del organismo, donde ha quedado sin financiamiento. Además, la Corte Suprema decidió cerrar la causa Mendoza, que es la causa por la cual, digamos, el organismo está obligado a llevar adelante, junto con los municipios, la provincia de Buenos Aires y la Nación, un plan de saneamiento ambiental para toda la cuenca de Matanza-Riachuelo. Ya el año pasado había habido 101 compañeros despedidos, hubo un grupo de 30 compañeros despedidos en enero, realmente es algo que no lo esperábamos, muchos compañeros con muchos años de antigüedad, en mi caso estoy en Acumar hace 11 años, estoy acá sentada al lado de un compañero que tiene casi 15 años de antigüedad, que están desde que se ha creado el organismo. Esto realmente es impresionante, están yendo un vaciamiento completo y esto va a echar para atrás todos los avances que se han logrado sobre la cuenca. ¿Qué rol cumple Acumar? ¿Qué es Acumar? Y justamente, ¿por qué es un organismo entonces importante? Acumar es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. La cuenca Matanza-Riachuelo es un territorio, digamos, que abarca gran parte del Gran Buenos Aires. Estamos hablando de entre 6 y 8 millones de habitantes y 14 municipios, entre los cuales está incluido Cañuelas, digamos, y todos los territorios relacionados con los cursos de agua que desembocan en el río Matanza-Riachuelo. El objetivo del organismo es llevar adelante un plan de saneamiento integral de la cuenca que incluya acciones que tienen que ver con el monitoreo de la calidad de agua, con la fiscalización y el control de los agentes contaminantes, de establecimientos, de empresas contaminantes, con el seguimiento y el monitoreo de la salud de la población, porque hay varios casos, como ustedes saben, de plomo en sangre relacionado con la contaminación de los cursos de agua. En mi caso, yo trabajo con lo que es la gestión de riesgos frente a la problemática de inundaciones. Me ha tocado varias veces trabajar allí en Cañuelas con población que da al arroyo Cañuelas, arroyo El Gato, al río Matanza, en su naciente. Este territorio desemboca en La Boca, en la capital federal, pasando por, como te decía, 14 municipios, más el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de La Matanza, de Marcos Paz, de Esteban Echeverría, de Lomas, de Avellaneda. Toda la problemática ambiental, socioterritorial, digamos, las soluciones habitacionales, las obras de infraestructura que tienen que ver con la sobra y cloaca para toda la población de la cuenca, lo que tiene que ver con las obras de desagües pluviales, con las soluciones habitacionales, bueno, es muy integral las acciones que hoy en día debe llevar adelante Acumar en coordinación y además se tiene que encargar de coordinar a municipios, a provincia y a nación. Podemos decir que en el último año y 3 meses fueron más de 450 despidos que sufrió el organismo. ¿Estoy bien? Así es. Entre 450 y 500 despidos es lo que vivimos. Tenemos varios compañeros que el año pasado fueron sumariados con causas absolutamente truchas para despedirlos sin causa y hoy en día somos 350 aproximadamente despedidos sin causa. Realmente se está incurriendo en un fraude laboral enorme porque nosotros tenemos un convenio colectivo además que tiene una cláusula de estabilidad laboral y no permite, no habilita los despidos sin causa. Entonces estamos dando esta batalla hoy porque entendemos que se tiene que revertir, que están en juego no solamente los 500 puestos de trabajo, sino también la continuidad de la Acumar, digamos que es un organismo que realmente es un ejemplo para lo que tiene que ver con saneamiento de cuencas, saneamiento de la contaminación en todo el país. Estos despidos están relacionados con este vaciamiento del organismo, con este retroceso de las políticas públicas relacionadas con el saneamiento, y que si esto no se revierte, lamentablemente lo que vamos a ver es una mayor contaminación, una mayor pérdida de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Dentro de las múltiples áreas que me comentabas recién con las cuales trabaja Acumar, ¿hay alguna en particular que se viera muy afectada justamente por esta medida o los despidos fueron dentro de todas las áreas? Los despidos fueron dentro de todas las áreas. Estamos hablando de un 30% a un 50% dentro de lo que somos las áreas técnicas, pero también, digamos, ha sufrido particularmente un desguace enorme todas las áreas que hacen abordaje socioterritorial, que están en abordaje social con las poblaciones, que están en permanente contacto con la población de la cuenca. Estamos hablando de las áreas de salud ambiental, de las áreas de fortalecimiento comunitario y de ordenamiento territorial e intervención social dentro de ordenamiento. Sí, esas áreas han quedado reducidas prácticamente a la nada y después hemos tenido un fuerte golpe a todo lo que son las áreas técnicas, ¿sí? Ya sea fiscalización, como les decía, las empresas contaminantes, gestión de residuos. En mi caso, que estoy dentro de la dirección técnica, ha quedado reducido los equipos de lo que hacen monitoreo de calidad ambiental, lo que hacen el seguimiento a través de las redes de monitoreo de la cantidad de agua para la prevención y la gestión de las inundaciones. En nuestro caso también la coordinación de plan de manejo hídrico. Bueno, digamos, es muy amplio el golpe que han dado. ¿Están trabajando justamente limitados bajo esta combinación en el último tiempo? Así es, salvo alguna excepción en particular, tiene que ver, digamos, con la finalización de la obra del colector margen izquierdo y el polo industrial curtidor. El resto de las obras se encuentran lamentablemente paralizadas. Estamos hablando de estaciones de bombeo, estamos hablando de obras de vivienda y soluciones habitacionales. Lamentablemente, sí han dejado sin presupuesto al organismo. Hemos tenido un parate enorme el año pasado y bueno, ahora está decantando en este nuevo avance contra el organismo a través de esa gran cantidad de compañeros que hemos sido despedidos. Lo que tiene que ver con las causas truchas que se presentaron para justamente poder despedir, o como avanzó justamente el organismo y el gobierno para poder despedir a los trabajadores, que termina siendo una sin causa, ¿no? Porque si son causas truchas no tienen justificación y argumento sólido. ¿Cuáles son justamente esas causas o cuáles fueron las causas inventadas que se pusieron sobre la mesa? Y del mismo modo, ¿cuál es el reclamo que ustedes están llevando hoy y hacia aquí apunta? Bueno, te cuento, el año pasado lo que sucedió es que alrededor de marzo, abril, a varios compañeros les iniciaron expedientes de sanciones a través del procedimiento de sanciones del organismo y, digamos, las causas que alegaban tenían que ver con faltas, digamos, con inasistencia recurrentes, que en realidad tenía que ver con que no se estaba reconociendo todas las planillas de trabajo de cambio, de trabajo de campo, por lo cual fueron muy afectadas todos los compañeros que cumplían sus funciones en territorio, digamos. Nosotros tenemos una gran cantidad de compañeros que trabajamos en las oficinas centrales, pero que también hacemos tareas mixtas en territorio de la oficina central, y a su vez tenemos un montón de compañeros que cumplen tareas en territorio, como los inspectores que fiscalizan las empresas, como los inspectores de basurales y residuos, como los compañeros que formaban parte de las unidades sanitarias ambientales dentro de la coordinación de salud. De hecho, el año pasado fue despedido el referente de salud de la USAM mismo de Cañuelas, allí que trabajaba en el territorio junto con el municipio, ¿sí? Queremos que una mesa de negociación para ya mismo poder revertir, queremos que las autoridades reviertan ya mismo esta medida. Además, como les decía, todos los despidos han incurrido en un fraude laboral. Y acá queremos denunciar también y difundir que se corre riesgo toda la política pública relacionada con el plan de saneamiento ambiental de la cuenca, porque estamos sufriendo un desguace enorme en muchos organismos hoy en día. Pero lo que estamos exigiendo sobre todo es eso, la recomposición de las acciones de Acumar y la reincorporación de los 500 despedidos. Así que llamamos a todo el mundo a que nos acerquen su solidaridad, sus pronunciamientos, los que puedan mismo acercarse aquí a la sede central de Acumar, seguirnos por las redes también en Somos Acumar, donde estamos publicando, y tratar de generar una red para difundir lo que está pasando y para poder revertir esta injusticia.